lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno. Empezó, ¿eh? Arrancó de una. Sí, sin mucha preámbulo ni vuelta. Porque solemos estar mucho tiempo acá. Hoy estoy un poco cansado. Voy a hacer lo posible para seguir estando. Sí, seguiré estando. Tengo relleno para acá. De hecho, me acabo de comer una hace 2 horitas nomás. Yo había escuchado algunos rumores, ¿no? Pero bueno, me acabo de comer algunas horitas. Si estás mirando esto por Facebook Live o YouTube de casualidad, te darás cuenta cómo viene la mano, ¿no? Te darás cuenta las tapas ahí, unas fotitos que hay. Bueno, vamos a estar hablando sobre eso en un ratito, ¿no? Ahora mismo. ¿En dónde vamos a estar hablando de eso? Y aquí en el país de que sé dictar con mano de hierro y dice un programa amigo, guante de terciopelo también, supremo líder dictador sacro de la República de Nos Estamos Yendo. Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo andan? Vengo aquí a hacerles un poquito de compañía, a desbordar, a arrojar vida. Porque veo que uno vive y, como dice el Indio Solari, vivir solo cuesta vida. Entonces, ¿dónde se me ocurrió arrojar vida a mí? ¿En la esquina tomando una birra? Bueno, la verdad que no siempre y casi nunca. Prefiero mi humilde cuartito para tomar una birra. ¿Acaso se me ha ocurrido arrojar la vida yendo a militar a locales de la Cámpora? En algún momento sí, he hecho muy buenas migas ahí y me he encontrado con esa gente y he entendido una humanidad y un compañerismo que no tenemos ni con los vecinos, ¿eh? Pero no, esta vez tampoco voy a arrojar vida allí. ¿Dónde más podría haber arrojado vida? ¿En el club social y deportivo del barrio que te toque? Sí, también podría haber ido a jugar al papi fútbol, a vender sándwiches de miga o a consumirlo, a jugar básquet. Bueno, tampoco he elegido arrojar vida allí. No sé por qué me ha tocado arrojar mi vida aquí, a distancia, a la seguridad de la distancia. No tanto en el anonimato, porque el que quiere me lee todo y viene para acá enseguida, ¿no? Si se corta el internet hoy ya saben por qué es. Si están mirando las fotitos ya saben por qué es que se corta el internet, no hay problema. Soy un pescado yo. La verdad que soy una persona diminuta y chiquita para estos monstruos que manejan los destinos, no solo del mundo, sino la misma evolución humana, creo yo. Sí, me fui un poquito a la mierda. Hoy vamos a tener una noche de especulación. Intentaré que sea una especulación lo más sensata y lógica posible, ¿sí? No vamos a estar hablando de reptilianos exactamente. Bueno, quizás sí y no lo sabemos, quién sabe. No, bueno, por eso, ¿ven? No quiero caer en esas cosas. Hoy se viene nos estamos yendo lleno de un poquito de historia, de especulaciones, alta especulación en el Día de los Amigos, en el Día de los Amigos Invisibles también, amigos que no vemos, amigos que nos manejan las vidas, amigos que le ponen un destino al planeta mismo, ¿no? A través del mercado, de la tendencia, del consumo. Saludos a todos esos amigos que nos están monitoreando a través de todas las redes sociales, pasivamente, somos perejiles, no importa que hablemos de esto, no importa que ustedes lo escuchen, no podemos agrietar su poder, no podemos hacer una fisura en esa gran capa que ellos tienen, ¿eh? En esa gran estructura que ellos formaron de hace cientos de años, mínimamente. Nosotros no somos nadie, por eso que estoy aquí haciendo esto y nadie me rompe las bolas, espero. No creo que pase a más. Son amigos también, sepan entender que yo también soy muy ignorante de lo que están haciendo ustedes, muchachos, allá en los diferentes grados de sus logias, ¿eh? Momento. Bueno. Sí, se viene por ahí hoy la noche, muchachos. Es que me indigné un poquito. Yo iba a hacer otro programa hoy, ¿vio? Yo iba a hacer otro programa, pero bueno, vamos a sacarlo por ahí un rato. Va a quedar un programa raro, y sí, va a quedar un programa raro. Va a quedar un programa estúpido por ahí para más de un oyente. Y sí, también puede ser un poco estúpido para más de un oyente. Pero eso no quita que podamos pensar y reflexionar un poquito respecto a algunos datos que les iré tirando. Un poco atolondradamente, ¿eh? Yo no preparo esto. Yo no soy un youtuber que se hace un PDF y después en vez de darte el PDF se firma la jeta y te lo lee. No. No solo que no me firmo la jeta, sino que no me hago un PDF con lo que tengo que decir. Yo simplemente tengo datos en la cabeza, los administro un poco en las pantallas de la PC y salgo adelante. Vamos para arriba. No hay nada muy programado acá. He dicho en otros programas, si este programa debería tener un nombre, sería, si debería tener otro nombre, disculpen, debería ser Producción Cero. Está muy bueno Producción Cero. Tenía, yo quiero hacer una radio, se llame Buenos Aires Cero en algún momento, pero es un proyecto muy personal. Acá estoy mejor con los amigos de la psicosocial.ar, porque somos todo un equipo. Actualmente quedan 8 programas en vivo. Ahí voy a cambiar la grilla en la psicosocial.ar. Hoy estuvo el gran Pepe de Michelis con un programón. Realmente un programón. Hasta a mi vieja le gustó. Que mi vieja es media dura para escuchar. Ahí, hasta a mi vieja le encantó. Un programa muy humano. Estuvo, por ejemplo, tuvo de invitada a la primer doctora en Tucumán que durante el gobierno de Macri 2018-2019 tuvo que realizar un aborto a una niña violada por su abuelastro de 11 años. Y esta doctora Cecilia, no recuerdo su apellido, quedó escrachada, inclusive denunciada por homicidio por las autoridades tucumanas. Denuncia que aún sigue, ¿no?, en la justicia, y que tiene que eventualmente llegar a un juicio y una sentencia. Le ha salvado la vida a la niña, ¿no? No solo su vida futura, sino su vida presente también, ya que su uterito y su pequeñito aparato reproductor quizás no podrían haber aguantado mucho más ese embarazo. Bueno, allí están las autoridades tucumanas de derecha, habiéndola denunciado por homicidio. Esa persona estuvo entrevistada por Pepe de Michelis en la mesa nuestra de cada día, todos los martes a las 18 horas, por la psicosocial.ar. También por verizodigital.com, que sabiamente nos retransmite lo mejor de nosotros, por suerte, ¿no? Si retransmitiera todo sería un problema. Espero que ande mejor el reproductor para Cristian, ahí le estuve dando una mano recién con el código del reproductor, de poner una etiqueta por los problemas de buffer, de carga, que se actualiza. Espero que vaya mejor. Un amigo también, no lo conozco y es un amigo, Cristian. Saludos a Cristian, que es un amigo. Saludos no solo a esos amigos invisibles, de los cuales después estaremos hablando, que algunos favores habrán hecho esos amigos invisibles. No digo que son el mal del mundo ni el lado oscuro, pero que su discreción me tiene cansado. Sí, señor. Sí, no, porque ellos son discretos, no son secretos, dicen. Bueno, está bien. Saludos a ellos también, saludos a Cristian de Berizzo, saludos a todos los amigos que han... Son muchísimos los amigos que han podido... que han logrado que yo esté aquí... Queriendo y sin querer, que han logrado que yo esté aquí a pasos de bebé, a baby steps, como dicen en las series norteamericanas, o como yo me enteré que decían en Norteamérica a través de las series, que no es lo mismo. Que sí, es lo mismo. Saludos a todos ellos que sin querer me han ido empujando, ¿no? A la doctora Amor, una gran amiga, una compañera de vida también, con la cual hago Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena, los sábados aquí en... en la psicosocial.ar. Saludos a Jorge Pinti, saliendo de sus problemas de salud. Saludos a Christian Black, también ex colaborador de Fiebre de Sábado. Uf, y tendría que saludar a tanta gente que me tendría que quedar 10-15 minutos recordando no solo a ellos, sino las aventuras que hemos tenido, ¿no? Noches, rock and rolls, callejones que funden alcoholes también. Tendría que recordar tanto. Bueno, saludos a todos ellos en este Día del Amigo, que supuestamente es un Día del Amigo porque se conmemora, porque hubo un argentino que dijo que no sé qué, y la pifiaron, que sí, que llegamos a la luna, que la pifiaron, no por lo de la luna y la posible llegada, sino que hoy vi un meme muy inteligente que más que meme era un descargo coherente y sincero de esta situación de festejar el Día del Amigo un 20 de julio. Muchachos, tendrían que haber hecho el Día del Amigo en verano. ¿Qué les costaba? Si se pusieron a elegir una fecha medio al azar y encontrar un justificativo histórico o cultural para que coincida, ¿no?, con algo, para que no sea simplemente algo de que se nos cantó, porque no se nos pueden cantar las cosas, siempre tienen que estar justificadas por otras, parece. Bueno, y se vienen a meter en el invierno, esto está pensado para, evidentemente, otra vez el Día del Amigo, está pensado para otros lugares. Es invierno, muchachos, no podemos salir a festejar en pleno invierno el Día del Amigo. No me acuerdo cómo se llama el argentino que ha metido enormemente la pata al ponerlo, al impulsar el 20 de julio como día del mes. Sí, se han equivocado, es cierto. ¿Qué vamos a hacer? Che, ¿cómo anda esto? Ah, se me coló Guillermito. Claro, yo lo tengo en la lista de Guillermito. Guillermito Noble, con su programa Proyecto Urbano, entrevistas a músicos callejeros. El Viajero sonando de fondo. Te me colaste, Guillermito, te me colaste. No, vamos con... Vamos con... Hola, Tommy. Estoy siempre a destiempo porque el monitor tiene latencia. En algún momento adquiriré una placa de audio así de 50 lucas, ¿viste? Y ahí no voy a tener latencia. Mientras tanto, quedo a destiempo siempre. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. No hay manera, no hay manera. No, no, no me da la cabeza, no me da el algoritmo de la cabeza para descontarle 2 segundos y yo adelantarme. No me da. Bueno, Tommy no se enoja, ¿no? Porque está a destiempo. Usted entiende los problemas técnicos, es un músico. Sí, sí, sí, los entiende. Bueno, no me importa que los entienda. Quédese ahí en cuclillas con sus instrumentitos. Él siempre viene con su batería chiquitita. Es un multiinstrumentista, Tommy, ¿no? Tommy Guerrero. Entonces, chiquitito, ahí debajo de la mesa, vamos, en cuclillas. Cuclillas, quédese ahí. Sí, tóqueme como 3-4 temas, no hay problema. Bueno, empezamos. No, vamos a dejar el dulce para el medio, como un alfajor, ¿no? Primero viene una capita de chocolate, lo que acabo de hacer. Después viene aquello que es carbohidrato, esponjoso, ¿no? Que son las tapitas de galletitas del alfajor. Algunas veces son más esponjosas, más budinescas, y otras veces son más secas, como los alfajores Fulvito, que son dos galletas con leche, creo. Pobrecito, deben salir 3 pesos los Fulvitos. Zafan los Fulvitos, ¿qué vas a hacer? Bueno. Entonces, ahora se viene la galletita. Primero vino el chocolatito, muy finito, muy pequeño. Ahora viene la galletita. Y después va a venir el dulce de leche. Después viene el dulce de leche. Si estás mirando la fotito ahí en Facebook Live. Vamos a ver cómo andamos. Uno en YouTube. Hola, señor de YouTube. ¿Cómo está? ¿Puede comentar algo ahí? No ahora, por favor. No ahora. Ahora va a comentar cualquier cosa. El programa no empezó. En Facebook Live... ¿Cómo andamos? Andamos para el culo en Facebook Live. No hay nadie. Están todos borrachos, destruidos. ¿Eh? ¡Ah, no! Bueno, sí. Ahora vamos a ver si hay alguien en Facebook Live. Denme un tiempito. No sean malos con los amigos que pueden llegar a estar mirando esto en Facebook. ¿Eh? Che, el internet. Vamos, muchachos. Ahí está. Pueden creer que había hecho todo, pero... Pueden creer que había hecho todo, pero absolutamente todo lo que tengo que hacer, que son varias cosas antes de salir al aire, entre ellas perfumarme, quizás pegarme un baño, ponerme coqueto, y me había olvidado de apretar el botón de transmitir en Facebook. Me había olvidado, era la última acción que hay que hacer en Facebook, yo me la olvidé. Le quiero decir a la gente, para que quede solamente registro en Facebook de esto, ¿eh? Ya tengo un espectador y ya está mirando las fotitos, disculpen. Yo ya hice esto y bueno, después lo escuchás. Si estás en podcast está todo bien, porque ya escuchaste, vas a escuchar todo. Pero si estás en Facebook vas a ver 2 fotitos que, de las cuales voy a estar hablando después un poquito, ¿eh? Porque son los amigos invisibles que manejan el mundo y yo creo que hasta la evolución de la humanidad. Le quieren dar forma a nuestra propia evolución estos tipos. No sé si son capaces de hacerlo, si tienen el tupé. Que tienen el poder, lo tienen. Ahora, el conocimiento es otra cosa. Por eso están esas fotitos. Por eso están estas fotitos. Le digo a la gente que se está ya mismo prendiendo a la emisión de Facebook, que ahí se pueden ver las fotitos. Vamos a estar después con eso. Ya hice un breve resumen antes. Les pido disculpas, que no apreté el botón de transmitir. Qué vergüenza. Ay, Dios mío. Che, ¿dónde están los atorrantes? Señores, ¡ey! Ahí están, los atorrantes han llegado otra vez. El coro estable de Angelitos Silbadores, como siempre, aquí sonando. Nos estamos yendo, siempre más o menos pegadito al principio, siempre. Che, ¿qué tenemos para hoy, muchachines? Están todos hoy, están contentos. ¿Festejaron el Día del Amigo allá? Ah, no, no son amigos allá. Han trascendido la amistad. Me están diciendo que trascendieron la amistad. ¿Y en qué forma? ¿Y cómo se...? ¿Qué pasa? No necesitan hacer nada. Es como que son un uno, ¿no? Un uno. El uno ese, el Alep, hebreo, ¿no? Ah, no, disculpen, ustedes son un panteón cristiano, disculpen. Bueno, el uno, ¿no? Esa cosa que, holística que está más allá, el Tao que está más allá del yin y del yang, de la diversidad, de todo esto. De la diversidad de género también, el Tao está más allá de la diversidad de género, está más allá de los machos, de las hembras que quieren ser machos, de los machos que quieren ser hembras, está más allá de todas estas identidades estúpidas con las que nos estamos cargando. A él le gustó el angelito eso, mirá cómo se ríe la torrente. Sí, sí, este baile lo jugamos acá, este baile y juego de máscaras, de múltiples identidades, identificaciones, pero en el más allá tenemos que jugar otro, sí, sí, queda claro eso, queda claro. Bueno, che, ¿cómo viene la mano hoy? La mano viene violenta, querido. 20 de julio, Norberto Gómez, mozo de acá del bar. Norberto Gómez, escultor argentino. O con 80 años se fue. Bueno, joya les viene a ustedes. Yo creo que les falta arte en el más allá. Y la nube, díganme si la nubecita no es un material muy adecuado para andar esculpiendo formitas. ¿Sí? Así que, esculpan. Díganle a Norberto Gómez que les dé una mano, les va a hacer unos palacetes de nubes, unas cosas ahí impresionantes. 80 años se nos fue Norberto Gómez. Hizo su última escultura. Sí. 20 de julio también se fue Daniel Escudero, futbolista chileno, otro para el papi allá arriba, otro para el partidito. Daniel Escudero, con 79 años, se retiró ya de esta función, de este circo miserable que estamos teniendo en el planeta Tierra. Le deseo mucha suerte a Daniel Escudero, póngase en cola ahí, enseguida será abducido. Iván Noel, se fue cineasta franco-argentino. Me interesa saber qué hizo Iván Noel. ¿A ustedes? ¿Por ahí les gusta? Iván Noel, porque no lo conozco. Yves Noel Couldrey se escribe, pero ¿cómo se pronuncia? Bueno, franco-argentino, ¿no? De origen francés, afincado en Argentina. ¿Qué hizo este muchacho? A ver si tenemos acá los largometrajes. Brecha es la única película que tiene acá como para poder descubrirla. Es del 2009 y la hizo en España. Bueno, Cordero de Dios, Rechazados, La Tutora, Ellos Volvieron, They Returned, Limbo, Primaria. No conozco ninguna, che, pero ninguna. Supongo que igual como cineasta, si hizo películas malas, por eso merecía el infierno, sí, pero bueno, entre que yo no sé qué hizo y entre que ustedes son buenos, pónganlo en la cola, háganlo pasar a Iván Noel, seguro que lo merece. Con 52 pirulos se fue Iván Noel, con 52 pirulos en la ciudad de Córdoba. Ah, está complicado Iván Noel, che, fue luego... Se suicidó ayer luego de que fuera denunciado por 3 adolescentes por presunto abuso sexual durante el rodaje de su última película. ¡Oh, Iván! No, salí de la cola, Iván. No, Iván, no hay tutía que valga. No, ya sé que filmás lindo, sí. No, Iván, salí. Sáquenlo, Iván. No sube, Iván. Se va. No sube. Se suicidó después de... Señor, a mí no me diga nada, no me mire con ojito de ternera ahora. Usted abusó de 3 chicas, lo denuncian y se suicida. Que vamos, que me va a decir que es inocente ahora. Y bueno, jódase, no, se va para abajo. Sí, lo lamento, apártenlo. Bueno, Iván Novache. Joaquín Bardavio, periodista y cronista español, 81 años, tengan cuidado. Ah, este está de ayer, ¿no? Lo hicieron pasar, supongo, no lo van a dejar ir afuera, se caga de frío en el cielo. Sí, ya lo hicieron pasar a él, y bueno, y al resto también. Bueno, hay poquitos muchachos, ¿eh? Y bueno, hay veces que hay poquitos, hay veces que hay más, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces lo que nos queda es un poquito de... A ver, vamos a ver si funciona esto. A veces que no funciona, ¿eh? A veces que no funciona. Ahí está. ¿No tienen uno más lindo? A ver, de vuelta. No, ¿qué es eso? Me tocó... ¿Qué? No, señor, eso no. Rayito. Ahí está. Listo. A la mierda todo. Chupado. Menos Iván Noel. No tengo sonido de caída. Que no tengo sonido de caída para Iván Noel. Una lástima, un apellido tan lindo, tan dulce, ¿no? Noel. Bueno, un hijo de puta. Ese se va, los otros para arriba. ¿Qué más tenemos? Quédense un ratito, muchachos, sírvenme un ratito más. No se vayan todavía. Hoy fue muy corto. No, tampoco laburen tampoco. Algo más hay, algo más hay. A ver. Día Nacional de Bélgica y también el Día Nacional de Colombia. Que yo no sé si los días nacionales son los días de la independencia. Me parece que no, no estoy seguro. Pero creo que hay una diferencia entre ellos. Bueno, saludos a todos los belgas y colombianos que están escuchando en el futuro este podcast de Nos Estamos Yendo. ¿Por qué? Porque ahora no es un podcast, ahora es streaming. Pero mañana sí será podcast desde archive.org, desde la biblioteca web de la psicosocial.ar. Ahí estará todo colgadito y en el futuro será podcast. Yo creo que en el 2760 los antropólogos digitales, sí, dentro de 700 años, van a andar hurgando registros digitales del pasado y se van a encontrar con estos programitas. Así que por eso le digo, no solo que se encuentren con estos programitas y mi voz, sino que también, señores oyentes, se encuentren con sus mensajes los antropólogos digitales del 2700. ¿Y cómo van a hacer para dejar mensajes? Y se tienen que ir a la psicosocial.ar y dejar un mensajito. Digan, hola señores antropólogos digitales, los saludamos desde el pasado o algo así, mándenle saludos a los antropólogos digitales del futuro, a los arqueólogos digitales del futuro. Arqueólogos digitales, antropólogos, y van a estar todos por ahí. Bueno, después pues los pueden saludar estos hombres de ciencia y de tesón digital que van a estar hurgando en discos rígidos como si fuesen palimpsestos digitales. Palimpsestos serás, vayan a buscarla a la RAI, carancho. Y. Ah, sí, me pintó el Borges, ¿viste? Borges te escribía con palabras difíciles y no te hacía la nota al pie, te decía jodete, buscala en el diccionario. Bueno, en el futuro también van a estar hurgando en los discos rígidos como si fuesen palimpsestos digitales, para encontrarnos a nosotros, muchachos. Así que vayan ahí a comentar que yo se los leo ahora, ¿sí? Y si no, háganse un podcast ustedes también, ¿por qué no? Y súbanlo a archive.org. Le tengo mucha fe a archive.org. Espero que no me equivoque. Bueno, no hay días, muchos días nacionales. Lo que sí tenemos son efemérides. Obviamente, ¿cuál es la efeméride del día? El Día del Amigo, claro que sí. En Argentina se festeja el 20 de julio como el Día del Amigo, rememorando la existencia de la amistad. Y aunque en varios países, se festeja en esta fecha, no lo es así en todo el mundo. Los orígenes de esta celebración tienen raíces en Argentina. Sucede que la conmemoración del Día Internacional del Amigo... ¿Qué pasó acá? Me están diciendo que tengo advertencias, no sé dónde, que en un grupo, ¿dónde? Esperen, disculpen, Es terrible esto. Unas pelotudeces de un grupo. Los orígenes de esta celebración tienen raíces en la Argentina. Sucede que la conmemoración del Día Nacional del Amigo fue impulsada por el señor Enrique Ernesto Febraro. Acá está el boludo que se le ocurrió festejarlo en invierno. Yo te entiendo, Febraro, vos tuviste buena onda, predisposición, creíste en la amistad y yo qué sé cuánto más. Pero amigo, en invierno sos huevón. Es un huevón usted. Oriundo de Lomas de Zamora. Uy, le pegué al botón, ¿sigue todo vivo? Sí, me dio bronca, me da bronca, encima que yo soy del team verano, no sé si... Ah, eso no lo charlamos entre nosotros, pero soy del team verano yo, por nobles motivos. No, sigue todo vivo acá, muy bien, joya. ¿Qué tenemos? Muchas gracias por compartir el programa. ¿Alguna cosita más? A ver, en YouTube... Bueno, tenemos dos... Hola, señores de YouTube. Tenemos dos reproducciones. Sí, después lo de los postercitos ya viene. Esto es un podcast. No soy un youtuber que viene a hablar de esoterismo. Es un podcast y voy a hablar de no de esoterismo, pero sí de alta especulación. Bueno, aguanten un poquito. Bueno, si no le gustan los podcasts, váyanse, hombre, ¿qué va a hacer? Vaya a mirar youtubers que hay a patadas. Le estoy diciendo a los youtubers. Bueno. El Día Nacional del Amigo, Febraro, era oriundo de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, allá por medio del siglo XX, anduvo por Lomas de Zamora el hombre. ¿Cómo viene esto? Todo surgió en el momento en que el hombre llegaba por primera vez a la Luna, el 20 de julio de 1969. Y al doctor y profesor Febraro se le ocurrió, fuera socio fundador del Rotary Club del barrio de San Cristóbal. Ah, estaba en el Rotary Club este, me parece que conoce a los amigos invisibles. A los amigos discretos, disculpen. Se les ocurre enviar 1000 cartas a distintos puntos del planeta y bueno, tuvo llegada. Básicamente, no vamos a charlar toda la historia de cómo fue el Día del Amigo este. Mal hecho, señor, 20 de julio, invierno. Póngalo un 19 de septiembre, yo qué sé. No, un poquito más, de octubre. 19 de octubre, que es un clima así, primaveral, otoñal, ¿vio? De media estación, hubiera estado lindo. Bueno, lo lamento, Febraro. Para mí te equivocaste. Hiciste todo lindo, menos el día. A ver otras cosas. En 1572, un día como hoy, ¿qué habrá pasado en 1572 un día como hoy? Y si, algún barco, alguna calavera, alguna cosita, se llegó alguno, más o menos, está por ahí. Pregón en Asunción de la expedición de Don Juan de Garay con el fin de fundar una ciudad. Dice, nos vamos a fundar una ciudad. Se mandó un pregón en 1572. También se crea el Correo de Buenos Aires, ¿cuándo? En 1767, en un día como hoy, se crea el Correo. Y fue un día tranqui, ¿no? Para los carteros, porque no había cartas. Estaba re tranqui. Fundamos el Correo y tengo franco. Qué copado, no tengo que ir a ningún lado. Aparte, todavía no hay direcciones, ¿viste? El catastro está que no lo vemos todavía. Hay ciudades, pero no hay catastro. No sabemos cuál es la manzana, no hay código postal. Así que vemos cuando te dejamos la carta. Era re copado ser cartero en esa época. En 1774, tratado de paz entre el gobierno. ¿Entre qué? Matorras. Y entre el gobernador. Ahí está. El gobernador Matorras y el cacique Pailón. El cacique Pailón. Siempre hay algunas historias de caciques súper lindas algunas veces. No creo que esta sea la ocasión. A ver si me ayuda el internet. Bueno, no me ayuda. Ok. Y a 1839 aparece el sonda en un día como hoy. Es el periódico redactado por Domingo Faustino Sarmiento. En 1839 dijo, yo quiero hacer un monopolio como el de Clarín, dijo Sarmiento, y empezó a redactar el periódico Sonda, El Sonda, haciendo clara alusión al viento Sonda, ¿no? De acá de las Pampas, creo que está el viento Sonda, sí. Bueno, esas son las efemérides por hoy. Tenemos una cosita más. Y vamos a un temita musical después. Y vengo con un temita que, Dios mío, vengo con lo de los pósters. Vengo con lo de las fotitos. Ahí, si se pueden acercar a Facebook Live, las van a ver. No sé cómo lo voy a organizar todo, pero bueno. No tengo nada preparado, muchachos. Solo ideas volando en el aire. La palabra del día de hoy. Muchachos, se pueden ir, ¿eh? Váyanse nomás, déjenme acá tranquilo. Sí, lo tengo a Tommy ahí. Está desesperado, ansioso por tocarse algo. No, eso no, Tommy, no, por favor. Acá no, en el estudio no, Tommy. Chao, muchachos, hasta luego. Hasta mañana. Ahí está. Bueno, ahí está, Tommy, quédate quietito. Poné las manos en los instrumentos. Sí. Sacá la otra de ahí. Tocá con los dos. Ya sé que sos virtuoso. Tocá con las dos manos. Dale, que lo haces mejor con las dos manos. Muy bien. La palabra del día de hoy es... Está buenísima. Está linda. Mutis. Mutis. Si tengo una hija, le pongo Mutis. Mutis más Ramón. Qué lindo. Mutis más Ramón. En el teatro es la acción de salir de la escena de un actor, ¿no? Cuando un actor se va de la escena, se dice mutis por el foro, creo, ¿no? ¿No? Bueno, hecho de quedarse callado en una persona, claro, que se quedó mutis, señor, tiene un perrito, usted algo, mutis, bueno, no le diga mucho mutis porque va a pensar que se llama mutis. Y también es una orden para imponer silencio ante los demás. Shh, mutis usted. Está muy bien, mutis. ¿A quién se podría callar? ¿A quién callarían ustedes? Si quieren, hacemos juegos así. No es muy difícil, para nada. No hay que tenerlo de productora Codevila ni nada acá. Esto es muy fácil. ¿A quién podría usted, señor oyente que está escuchando esta misión? Y si no estás escuchando en vivo y lo estás escuchando en archive.org, que hay bastante éxito en archive.org, siempre hay 15, 20 ahí, no le hacemos promoción y solo caen en archive.org. ¿A quién harías callar? ¿A quién podrías hacer callar? ¿A quién te gustaría hacer callar? Puede ser un familiar, claro que sí. Pero también puede ser una persona famosa, una persona que marque tendencia en opinión en los demás, que utilice los medios de manera incorrecta para formar una opinión contraria a los intereses de la patria. Ah, ahí ya te ayudé mucho, ya te ayudé demasiado. Bueno, no, un poquito de independencia, che, no seamos tan peronchos, por Dios. Por ahí sos de opositor y querés callar a un peroncho también, ¿por qué no? Entonces, por ahí te gustaría que se calle alguien. Bueno, si te gustaría que se calle alguien, jodida idea, jodida esta idea de hacer callar a la gente, es muy jodida, muy fascista. Pero uno tiene que acariciar de vez en cuando al niño facho que lleva en su interior, Como la sociedad de fomento al niño facho, conozco una por acá. ¿A quién te gustaría hacer callar? ¿A quién te gustaría mutear? Decirle mutis, comentalo en la psicosocial.ar, en el plugin de comentarios que está ahí abajo del reproductor. También lo puedes comentar en Berizo Digital, página a la que voy a entrar ya mismo. Berizo Digital, la repetidora, ¿de dónde? Del partido de Berizo, obviamente, ahí pegadito a La Plata. A ver, vamos a ver cómo anda Berizo hoy. Tiene un problema en el reproductor, Berizo. Los bericenses ya están acostumbrados, tienen que usar el segundo o el tercer reproductor del sitio. Pero si uno de los de este campo por casualidad se va a Berizo, va a ver que se complica un poquito escucharlo. Son problemas de código nomás, muchachos. Vamos a ver si se ven los plugins de comentarios de acá en Berizo. Mira, estoy palpando todo. Lo estoy vigilanteando a don Cristian. Acá estoy yo, muy bien. Me han publicado en Instagram, red social que no estoy usando para nada, lamentablemente, pero bueno. Lamentablemente no, gracias a Dios. Pero bueno, por motivos de difusión, uno se tiene que vender en estas cosas. Hay un comentario viejo, muy bien. Acá tengo los comentarios de Berizo también. En fin, el primer bloque está, cumplí. Señor Martín Barriento, director de la psicosocial.ar, codirector de la psicosocial.ar, no se puede quejar, he cumplido. Saludos a Martín Barrientos, también en el Día del Amigo, che, que no nos está escuchando, que no me está escuchando, pero que bueno, que es un buen tipo y es un gran amigo. Gracias a él estamos todos acá, yo haciendo el programa y ustedes escuchando la radio también, gracias a Martín Barrientos, no hay que olvidarse de eso. Bueno, ¿qué puedo poner en un día como hoy? A ver, el algoritmo, con la ayuda del motor de búsqueda de la discoteca del infinito, yo tendría que encontrar muy fácilmente, pero muy fácilmente, poner una palabra clave para el día de hoy y encontrar algo lindo. No, Fabiana Cantilo, no quiero ser tu amigo, no. No quiero ser tu amiga, no. Eso no. No, no, no, no, no, no, no, no. Encontré uno bueno. Disfrazado de amigo no está mal, pero no lo ubico al tema. Pero bueno, algo más positivo quiero para el día de hoy. Que me disculpe el chizo de la renga, pero no. Eso es todo, amigos de Los Redondos. Amigo vuelve a casa pronto de Sui Generis, estaría muy bien. Lo que pasa que, bueno, la dejo para después, por ahí también. Por ahí en algún momento viene. La que sí ahora vamos a poner, que es un gran tema de una época en la que estaba bastante mejor que ahora, el cantante. Este tema, si estás en Facebook, no se va a escuchar, lamentablemente. Mis disculpas, es así el algoritmo de Facebook, te saca los temas, te corta los temas. Quizás en vivo lo escuchás, no estoy seguro. En la repe que queda grabada en el muro, no lo vas a escuchar seguro. Por lo tanto, nos vamos a un breve bloque. Yo voy a ver si caliento el agua y vengo rapidito con un temita en el Día del Amigo, haciendo referencia a esta relación, a estas relaciones que algunas veces entre seres humanos suceden y muy bien. Cantado en la voz de Iorio, desde su banda, desde su mítico grupo, ya es mítico grupo, Alma Fuerte, sonando en Nos Estamos Yendo, con su tema A Vos Amigo. Te lo dedico a vos, amigo. Hace mucho que no escucho esto, Yo tenía 15 años y estaba en la esquina de Sarandí y Alsina, en el barrio de Congreso, compartiendo sensaciones, Coca-Colas y cartas de truco con los muchachos. Unos puchitos también había. Te lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer andas conmigo este camino. Es mía la suerte de poder cantar esto que mando. Agradecido a vos, arquetipo del nunca aflojarle.